No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Si yo te preguntara en este momento cuáles son los dos órganos más importantes de tu organismo, estoy segura que dirías que el corazón y el cerebro, y tendrías toda la razón. Definitivamente el lazo que los une es muy importante, pues ante la mínima emoción que experimentas, tu corazón se acelera. Este nexo es recíproco también, pues calmar los latidos de tu corazón también ayuda a desaparecer eso que te atormenta. ¿No me crees? Inspira profundamente una y otra vez cuando estés nervioso y poco a poco, tanto el corazón como el cerebro se calmarán. Hoy quiero hablarte justo de ello, de una técnica que te enseña a controlar, a eliminar el estrés y se llama coherencia cardíaca. Cuando aprendemos a controlar nuestro corazón, logramos regular nuestro cerebro emocional y viceversa. En realidad, la relación más fuerte entre estos dos órganos se da a través del sistema nervioso autónomo. Este sistema se constituye por dos ramas que inervan a cada uno de los órganos del cuerpo. El simpático, que libera adrenalina y noradrenalina, y por ello acelera tu corazón, y el otro es el parasimpático, que libera un neurotransmisor que acompaña los estados de relajación y disminuye la velocidad cardíaca. Estos dos ramales deben estar en equilibrio, es decir, para lidiar con la vida necesitamos que tanto el acelerador como el freno se compensen. Las emociones como la cólera, la ansiedad, la tristeza, hacen caer la coherencia cardíaca y siembran caos. Las emociones, en cambio, como alegría, gratitud y amor, favorecen la coherencia cardíaca. Controlar tu corazón suena una tarea inimaginable, lo sé, pero es posible. Aprender a actuar sobre el ritmo cardíaco de manera indirecta a través de tu respiración. El corazón puede latir un promedio de 60 latidos por minuto, pero puede subir de pronto a 70 y luego bajar a 55 sin razón aparente. Con las nuevas tecnologías podemos darnos cuenta de esas variaciones que generan tensión. Cuando la frecuencia de los latidos del corazón es fuerte y sana, no hay esos picos, late de forma regular. A esto se le llama coherencia cardíaca. Hoy, gracias a esta técnica que se puede aprender, es posible controlar el estrés y las emociones. Se realizaron investigaciones con 38 trabajadores que sufrían de hipertensión y la mitad de ellos gozaron de los beneficios de aprender coherencia cardíaca. De acuerdo con los resultados, en 3 meses pudieron eliminar su problema de hipertensión, estrés y depresión en su vida. Tú puedes desarrollar la coherencia cardíaca. Primero que nada, es necesario que cambies tu perspectiva, es decir, en lugar de esperar que las circunstancias externas sean las idóneas, comiences por controlar tu interior. Te comparto algunos tips para potenciar tu coherencia cardíaca. Dirige tu atención hacia el interior. Procura apartar de ti por unos momentos toda preocupación, porque esta puede esperar. Realiza conscientemente respiraciones más lentas y profundas, a fin de estimular tu sistema parasimpático. Aprende a concentrarte en tu corazón. Imagina que respiras a través de este y visualízalo. Tranquilízalo. Imagina movimientos lentos y flexibles. Para ello, es necesario que evoques sentimientos de aprecio, de gratitud que invaden tu corazón. Al aprender a tranquilizar tu corazón y tu mente, aprenderás a afrontar la vida de distinta manera. Aprenderás, sin duda, a vivir mejor. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.